Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia para este día lunes 12 de septiembre 2022. Nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teller. Conversación junto al panel del programa de domingo a domingo de nuestra emisora. Bueno, ya estamos de regreso, de domingo a domingo, sin restricción, segunda parte. Estábamos tratando de tomarnos un café, porque está helado, ¿eh? Se llovió, cayó agua, se puso helado, yo no sé. ¿Qué diablo pasó? Alguien nos hizo un truco. ¿Cómo está, presidente? Gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? Lo vimos temprano rindiéndole un homenaje a Salvador Allende y pensábamos que se iba a atrasar un poquito por eso, pero veo que usted le puso acelerador al vehículo y llegó a tiempo. Así que, ¿todo bien? ¿Cómo está usted? Bueno, como usted dice, superando el frío que hacía en la mañana. estuvimos ahí en el Monumento Allende a las 8 de la mañana y después entramos a La Moneda porque estábamos invitados a la ceremonia oficial, y que también fue en un patio, así que no estaba muy caluroso que digamos. O sea, hoy día así un día así como que chuta. Nos sorprendió. Claro. Bueno, pero ya estamos. Bueno, presidente, a ver, hemos hecho de varias cosas hoy en la mañana. Una de ellas ha sido de pasada analizar lo que sucedió el domingo recién pasado con el resultado de del plebiscito. Conversamos sobre la economía con Andrés Solimano, que no sé si alcanzó a escuchar algo de eso, pero hay análisis, me imagino. El Comité Central del Partido Comunista estuvo reunido. ¿Qué análisis están haciéndose respecto, o qué análisis están haciendo respecto a lo que sucedió y lo que viene mediante? Porque el proceso constituyente, que fue rechazado por la ciudadanía como propuesta para una nueva constitución, pasa a manos de un organismo bien complejo que está no bien evaluado, como es el Congreso. ¿Cómo se está viendo todo esto? A ver, bueno, primero, el Comité Central comenzó una evaluación que tiene que ser muy profunda. No nos queremos apresurar, aunque adelantamos varios puntos que pudieran ser factibles de considerar como las causas de la derrota. Bueno, hace 49 años también fuimos derrotados, pero esa derrota significó 17 años de dictadura, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, con todas las víctimas que conocemos, detenidos, desaparecidos, los cuales todavía no se conoce el paradero, falta de verdad, impunidad y mucha falta de justicia todavía. Esa fue una derrota, podríamos decir, estratégica, porque perdimos todo lo que habíamos ganado, lo que el pueblo de Chile había ganado. Esta derrota del domingo fue una derrota electoral que tiene consecuencias, sin embargo, que pudieran ser estratégicas si es que no se logra revertir esa derrota. Revertirla no significa que vayamos de nuevo a llevar adelante con los mismos bordes, como se dice, un texto constitucional, pero sí que exista una nueva constitución, porque quedarnos con la constitución del 80 sí que podría ser una derrota muy grande para el pueblo de Chile. Y claro, hay algunos que se creen dueños de la votación del rechazo. En el pleno del Comité Central, en los primeros análisis que hicimos, pensamos que no son los dueños de esa votación. De una parte sí, indudablemente, pero la gente votó rechazo por muchas situaciones, Algunos votaron de rechazo porque no les gustaba un aspecto de la nueva constitución. Otros por un poco más. Otros porque, y yo creo que gran parte de los que fueron a votar por primera vez, que las encuestas dicen son los sectores más desprotegidos desde el punto de vista económico o social, nuevos electores de esos sectores que votaron rechazo porque, claro, la situación económica, que no es producto de este gobierno, sino que venía del gobierno anterior, ¿no es cierto? Ya el proceso ha sido una recesión, pero esa gente entonces, porque claro, no hay todas las condiciones económicas para poder atender todas esas necesidades, entonces dijeron, bueno, este gobierno es lo mismo que lo otro, a nosotros no nos va ni nos viene, no nos soluciona el problema. No entendieron, quedaron cautivos de la propaganda, una de las más mentirosas de la historia de Chile, ¿no? que más terror se ha metido, y votaron no, sencillamente, el rechazo. Ahora, entonces es muy raro que alguien vote rechazo cuando le dice que le van a garantizar sus derechos, que van a mejorar las pensiones, pero la gente creyó mucha de esa gente creyó realmente que le iban a quitar, y bueno, ya han salido las encuestas después, que creyeron que le iban a quitar la vivienda, que le iban a quitar la pensión y que no sé cuántas cosas más. Se creyeron esas mentiras. Bueno, pero ahora no ha terminado el proceso. No ha terminado. Lo que se presupone hasta ahora es que, porque estuvimos reunidos los presidentes y presidentas de todos los partidos con representación parlamentaria, que este proceso sigue, y que sigue en la idea de una nueva convención constitucional electa 100% por el pueblo de Chile. Eso era hasta 3 días atrás, que nos reunimos nuevamente en el Congreso en Santiago. Y claro, no es que esté todo traspasado al Congreso. Es el Congreso el que tiene que reformar la Constitución para poder continuar con el proceso, porque si no se reforma no se puede. Y estamos involucrados también los partidos políticos. Y en las reuniones han sido los partidos políticos con los jefes de bancada de la Cámara de Diputados, del Senado, más los presidentes o presidentas de las comisiones de constitución de la Cámara y el Senado. Ahora, ¿quién va a fijar el acuerdo? Tienen que ser, este es un acuerdo político el que se está buscando, por lo tanto el acuerdo lo tienen que buscar los partidos con sus representaciones máximas, y después de eso actúa el Congreso en base a ese acuerdo que se llegue, porque si no se llega a un acuerdo es muy difícil que en el Congreso se imponga A, B o C. Entonces tiene que haber un acuerdo previo, lo que no quiere decir, o sea, todos tenemos que tener la voluntad de conversar, de acercar, pero no quiere decir que nosotros estemos renunciando a nuestras posiciones, de ninguna manera. Nosotros seguimos adelante con nuestras posiciones. Otra cosa es que está claro que ya no puede quedar todo lo que estaba en el texto de la nueva constitución, indudablemente. Entonces aquí es cuando se empiezan a discutir cuáles son los bordes. Entonces, como digo, hasta la última reunión que hicimos todos los partidos allá en Valparaíso, la cosa iba bien, pero han surgido voces desde la derecha que están diciendo que no quieren tener convención y que quieren conformar un equipo de expertos, según ellos, sin partido político, pero que van a ser de las universidades privadas, de corporaciones, esos son los expertos, y que por más que sean independientes, tienen un pensamiento político. Entonces con eso piensan apabullar seguramente las voces que son distintas a las de ellos, y eso no es muy difícil aceptarlo. Eso es muy difícil aceptarlo. Yo no estoy en contra de que participen expertos. El presidente Boric había creado una comisión de expertos por si ganaba la prueba, ¿no? Pero era para aconsejarse respecto de cómo ir acomodando las leyes e ir interpretando bien la nueva constitución. Bueno, hoy día también podríamos tener expertos, pero de todos los partidos, y tener asesorías de expertos, y que sea transparente, que todos tenemos expertos. Pero si se quiere decir que son los expertos de un solo lado o con una sola tendencia, como fue la Comisión Ortúzar bajo dictadura, ¿no es cierto?, para fijar la constitución del 80, entonces no, de esa manera no, eso sería retrocederse al pasado. Entonces el lunes sigue esta reunión, que son para ver los mecanismos para poner en marcha un nuevo proceso constituyente que debiera comenzar con una elección de nueva convención constitucional. Y tendrá que fijarse entonces la discusión sobre cuántos cupos, porque también algunos dicen fueron demasiados cupos de pueblos originarios, los independientes, hay varios que dicen los independientes no pueden ir en listas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hay que ponerse de acuerdo en los plazos, cuándo serían las elecciones, va a ser con listas nacionales, va a ser con listas regionales, ¿no? En lo que todos estamos de acuerdo, en el único punto, creo, es que todo esto tiene que ser paritario. Por lo menos ese es un avance sustancial que ya hemos ganado, ¿no? Que ya hemos ganado. Así están las cosas. Sí, bueno, hay un montón. Muy bien, pues. Un montón de cosas. Patricio, que... Pero continuando con esta. El pato ya no se aguantó ya. Claro, no se aguantó. Favor, no, basta ya. Yo ya, pato, vamos. Creo interpretar a nuestros auditores y auditoras que deben estar muy pendientes de esta respuesta de Guillermo Tellier. Entiendo que esto el próximo lunes es mañana, entonces, presidente. El próximo lunes, mañana, sí, porque es mañana. O sea, mañana se resuelve algo bien importante. Pregunta adicional: ¿qué pasa con el Partido Republicano de Kast? ¿Está participando? ¿Va a participar? ¿Sabe eso? El Partido Republicano de Kast no estuvo en la primera reunión en La Moneda, no fue. Fue a la segunda en el Congreso, apareció ahí de repente. Yo creo que fueron para decir que no estaban de acuerdo con el proceso, que no era necesario pensar en una nueva constitución, y que me parece a mí que a lo mejor es el pensamiento dominante respecto a algunos senadores de derecha de Renovación Nacional, que han empezado a hablar cosas parecidas, ¿no? Cosas parecidas. Eso pasó con el Partido Republicano. Karen Medina, usted está ahí, que corta la wincha también. Desmutéese. La verdad es que muy atenta también, porque sin duda es un día especial, ¿cierto? Perdimos y saber cómo se construye el norte de transformaciones, porque en eso somos porfiados y continuaremos insistiendo en que Chile sea mejor. Y sin duda, entonces, retroalimentarse de esa información para todos nosotros es vital. Presidente Guillermo Tellier, sin duda es un escenario complejo el que hoy vivimos, cuando... perdido la opción del apruebo, además con un Congreso que no nos da todas las leyes, no tenemos todas las fuerzas a nuestro favor, pero donde justamente es necesario seguir avanzando en materia social. Me refiero especialmente a los desafíos que tiene este gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Qué importancia tiene hoy que a pesar de este escenario difícil sigan adelante desafíos transformadores como lo son la reforma tributaria o la reforma de las pensiones, ¿cierto? La idea obviamente de mejorar las pensiones de las chilenas y los chilenos? Bueno, el proyecto de reforma tributaria ya está en el Congreso y tiene que seguirse discutiendo. Está muy ligado a otras transformaciones, supongamos, a una pensión mínima de 250 mil pesos, mientras más rápido se apruebe la reforma tributaria, más cerca estaremos de que las pensionadas y pensionados de Chile, todos y todas, todos los adultos mayores prácticamente, tengan acceso a esa pensión mínima, ¿no?, que es mucho más que los 185 pesos que reciben hoy día. Y en segundo lugar, la reforma de pensiones, que también tiene que ver, que la que va, donde se va a acordar esta pensión mínima, pero que tiene que ver cómo va a ser el sistema previsional para adelante, para que los ahorros de los trabajadores realmente se conviertan en una pensión con la cual se pueda vivir dignamente, ¿no? Esa reforma ya está por enviarse al Congreso. Sabemos que es difícil, que no tenemos la mayoría en el Congreso, la mayoría, o está complicada la cosa en el Congreso, pero hay que pensar en que esto no es para un sector político, esto es para todo el país. La reforma tributaria es para todo el país. Y la verdad es que la carga impositiva para los más ricos del país, y sobre todo aquellos que van a tener que pagar más impuestos, que son el 1% de los habitantes de este país, son los que van a tener que pagar impuestos, yo creo que tendrá que comprender que no puede seguir la situación como está en Chile, de tanta desigualdad. Y también yo creo que todas y todos saben, y la gran mayoría, los que votaron rechazo, los que votaron apruebo, que con las pensiones que tenemos es muy difícil que se siga viviendo dignamente. Entonces yo espero que exista esa comprensión más o menos transversal, y que no nos escamoteen estas posibilidades, porque hay algunos también representantes de la derecha que como que han estado planteando que bueno, que el rechazo significa entonces que tendríamos que echar abajo, sacar para el lado estas leyes, estos proyectos. No, no significa nada de eso, estos proyectos siguen adelante, ¿no? Y lo reafirmó hoy día el presidente en su discurso en La Moneda, que esto es sin renuncia. Y ya hay otras reformas que van a seguir a esta. Por ejemplo, mucha gente votó rechazo también porque están en la lista de espera, que no es una cosa de este gobierno, que viene de mucho antes, una acumulación, ¿no?, y que además tuvo la pandemia, que incrementó bajo el gobierno anterior, incrementó lógicamente porque estaban ocupadas todas las camas, etcétera, con los graves de más enfermos de COVID, pero esa reforma de salud también depende de la reforma tributaria para tener mayores posibilidades de acceso a la salud, para que ésta sea más expedita y para que existan más centros de salud que permitan terminar con estas listas de espera, ¿no? Entonces hay mucho que hacer, este gobierno tiene mucho que hacer todavía, su programa no es posible renunciar a ese programa. Patricio Palma. Sí, bueno, hoy día el presidente Boric, en su discurso, que ojalá lo pudiéramos comentar después, partió señalando que, bueno, estaban varias mujeres poderosas representando al gabinete en esta reunión, y efectivamente cuando uno saca la cuenta del comité político se da cuenta que hay mujeres poderosas en él. Más allá de eso, presidente, quería contarles... Y casi puras mujeres. Casi pura mujer. Quería preguntarle, claro, es que es interesante hacerlo notar, esta es una situación inédita en Chile. Así es. Y quería preguntarle además, presidente, ¿cuál es la consideración política que usted hace respecto de lo que quedó finalmente como cambio de gabinete, que fue complejo, hubo incidentes diversos durante la semana, y seguramente a nuestros auditores y auditoras les interesa mucho conocer el balance que hace el Partido Comunista de este cambio ministerial? Bueno, mire, ¿quieren que les cuente los entretelones, esas cosas? Eso. Algunos, por lo menos. Mire, se sabía de antes el plebiscito, que ganar el apruebo, el rechazo y el cambio de gabinete. Eso ya lo teníamos asimilado. Claro, no se pensaba, creo yo, que la derrota iba a ser tan grande, y seguramente iba a ser diferente el cambio si que ganaba la prueba del rechazo. Pero en cualquiera de las dos circunstancias, lo que aparecía como razonable era que el gobierno ampliara y asegurara su base de apoyo ingresando al comité político, al gabinete, figuras de lo que se llama el socialismo democrático. Eso lo teníamos asimilado, sí, lo sabíamos. Ahora, en el cambio de gabinete, yo creo que el presidente pensó en los equilibrios. Salieron dos piezas importantes del comité político: la ex ministra Sichel, a quien aprovecho de saludar por estas ondas, no sé si me escuchará, pero por el trabajo que hizo en un momento dificultoso. Y salió también Giorgio Jackson, aunque Giorgio Jackson pasó a ocupar otro ministerio, Ministerio de Desarrollo Social, que es muy importante, pero ya no va a estar en el comité político. De lo que nosotros supimos el día antes del cambio de gabinete, que nos llamaron para comunicarnos que este venía, quiero aclarar antes que nada que nosotros no estábamos pidiendo ni nuevos ministros ni nuevos subsecretarios en esta oportunidad. Estábamos conformes, estábamos preocupados porque la prensa salía que lo más probable es que quedara fuera nuestro ministro de Ciencia. Bueno, pero todos los ministros y subsecretarios se someten a una evaluación, a un equipo evaluador que es el que decide, y el presidente toma las decisiones después de realizar esa evaluación. Podemos estar en contra o a favor, pero es la potestad del presidente y la respetamos. Entonces, estábamos preocupados por eso, pero nos llamaron, nos dijeron: mire, presidente, va a haber cambio de gabinete y le queremos informar que va a pasar a formar parte del comité político la ministra Janet Jara. Vamos a reforzar el comité político, y que va a pasar a ser subsecretario del interior Nicolás Cataldo. Bueno, a esa hora, antes del cambio de gabinete, dijimos: está bien. O sea, eran los equilibrios, o sea, porque entraba Carolina Toá como jefa del Ministerio del Interior, el Partido Socialista iba a pasar a las Express, una importante labor en el Congreso, complicada además, donde estaba Jackson antes, y pues había entrado también al comité político, y se producía un equilibrio por el hecho de que un comunista entraba como subsecretario de Interior. Y claro, alguien dirá: ¿por qué los comunistas? Bueno, porque somos quizás el partido más grande de gobierno, junto con los socialistas tal vez, pero somos los partidos más grandes. Todo iba bien hasta la mañana siguiente, cuando empezó esta campaña tan odiosa, anticomunista, de la derecha. No de todos, ¿eh? Hay algunos que incluso dijeron que de la derecha, que yo lo consigno como persona razonable en esta circunstancia, porque habían aparecido unos tweets en alguna parte, que alguna vez, cuando era estudiante Cataldo, hace como 12, 15 años, se dijo algunas cosas respecto de Carabineros. Pero claro, yo quiero decir que salió esto en la prensa, así que no es novedad de que en alguna hora en la mañana estábamos bastante complicados con esto, porque parecía la derecha vetando a un hombre que representaba al Partido Comunista, y lo vetaba en un cargo en el Ministerio del Interior. Entonces, de alguna manera, yo manifesté, a lo mejor me equivoqué en decirlo de esa manera, pero lo dije, es insólito lo que está ocurriendo con Nicolás Cataldo. Y fue difícil porque fue como un golpe el que se nos dijera: Nicolás Cataldo no puede ir al ministerio porque la derecha lo ha vetado. Yo era medio incomprensible, ¿sí? ¿Por qué teníamos que aceptar los vetos de la derecha si no era ningún pecado? Esos tweets no tenían nada que ver, ¿no? Y seguramente muchos estudiantes de esa época mandaron muchos tweets de ese mismo tipo, que era la lucha estudiantil. Pero tuvimos dudas de ir en la tarde, entonces, a la reunión de presidentes. Esa es la verdad. Porque no entendíamos todavía bien a esa hora. Entonces estábamos, porque fue un golpe para el partido, si eso es, para el partido. Uno lo puede entender a lo mejor, pero una colectividad es más difícil cuando además no se conocen bien los entretelones. Y se empiezan a elucubrar y salen supuestos, que esto es la exclusión, y se empiezan a acordar de cosas como son un partido longevo. En edad del partido y de algunos también, pero la mayoría del partido son jóvenes, pero está la memoria viva de lo que le ha ocurrido al partido en nuestra oportunidad, en nuestro gobierno, ¿no? Entonces, pero el presidente, después de la ceremonia, me pidió que fuera a La Moneda. Yo fui a La Moneda, él recibió y bueno, expresó que era responsabilidad de él, que él había visto esos tweets, pero que pensaba que no era tanto, no era para tanto, o sea, que no daba como para que no fuera subsecretario. Pero dijo, bueno, pero después me di cuenta, las presiones de la derecha y algunas otras, que era imposible sostenerlo porque no lo iban a dejar ejercer su cargo. Porque la derecha había hecho incluso abandono de la sala, la Cámara de Diputados, y que no iban a dejar entrar al subsecretario, etcétera. Entonces eso era muy, muy complicado. Y claro, diciendo, mire, ¿cómo los comunistas pueden estar al frente de un ministerio que tiene que ver con la seguridad pública? Que a lo mejor algún comunista tiene más capacidad para ver los problemas de seguridad pública que lo que han sido capaces los de derecha, que no, que porque la situación es que estamos después de un gobierno de derecha, ¿ya? Y claro, durante la pandemia todo el problema de delincuencia estuvo mucho más tranquilo porque no podían salir a la calle, y después, cuando ya está terminando la pandemia, se ha desatado de nuevo esto. Pero bueno, y yo entendí eso que dijo el presidente, y el presidente dijo, ¿cómo podemos compensar? Yo le dije, presidente, no venimos a pedir compensaciones o más cargos, sino que se entienda que es una situación política incómoda. Y le dije, yo tenía dudas de ir a la reunión con los otros presidentes porque no queríamos ser de alguna manera públicamente no, sino que zarandeado un poco porque los periodistas, ese va a ser el tema, ¿no? Ya. Bueno, pero después conversando llegamos a la conclusión que había que separar las cosas, separarlo del gabinete en realidad, y separar lo otro que era el tema convencional, y decidimos ir. Y él dijo, no, pero yo de alguna manera tengo que ver esta situación porque yo soy el responsable, dijo, de los nombramientos, y yo lo nombré a pesar de eso. Yo creo que el presidente fue, no sé, pues fue hasta con una posición humilde y comprensible. O sea, es comprensible. Alguno dirá, pero error, otro dice, no sé, muchos dijeron otras cosas. Nosotros creemos que no, que es una circunstancia. Y ya de eso, después de eso ya salimos tranquilos y esperando que lo que pasaba. Ahora, al otro día se me llamó nuevamente y ahí se me dijo que Cataldo estaba ya listo en el cargo ¿cómo se llama? De las subsecretario de la subdere, la subsecretaría de desarrollos, ya se me confunden tantas siglas. Subdere. Claro. Ahora nosotros no estábamos exigiendo ese cargo. Después, hoy día incluso me preguntaban los periodistas en el acto frente al monumento de Allende si qué decíamos respecto al enojo de Revolución Democrática. Yo quiero decir que claro, el subsecretario era de la fila de Revolución Democrática, que había perdido a un hombre en el comité político, pero conversábamos con el presidente de RD. Él tiene claro que no fue por imposición nuestra, no le estábamos quitando el piso a nadie, fue decisión del presidente. Yo sé que el presidente conversó también con el presidente de RD, y ya a esta hora ya sabemos que las cosas fueron de esa manera. Pero eso fue el cambio de gabinete, que yo creo que quedó un buen gabinete. Cada uno tiene que cumplir con su cometido. Todos los miembros del gabinete y miembros están comprometidos con el programa. Lo han dicho y lo han dicho públicamente, lo dijo la nueva ministra del Interior. Ayer estuvo en el pleno con nosotros la subsecretaria, la SECPRES de la presidencia, quien repitió lo mismo, ¿no? Y bueno, que fue a decir que ella quería trabajar con el Partido Comunista, y por cierto, nosotros desde luego le dijimos que sí, estamos empeñados en lo mismo. Y creo que incluso después de la derrota, los partidos de gobierno van a empezar a actuar de manera más afiatada. Lo que es importante, porque este gobierno necesita mucho respaldo hoy día, porque algunos creen que el gobierno está debilitado porque ganó un rechazo. No, que no se equivoquen tampoco, nosotros le vamos a dar todo el apoyo, y todos los partidos de las dos coaliciones hasta ahora le van a dar todo su apoyo, se lo están dando al presidente y al gobierno. Karen Medina quedó pensativa. Karen está pensativa. Estaba fija en la pantalla. Estaba congelada. Sí, aún. No, estoy pensativa, porque sin duda es que estoy afectada todavía, evidentemente. Estaba muy optimista el domingo pasado. Si no asumir mi derrota, mi cola todavía. Pero sin duda la disposición a ponernos de pie y a seguir construyendo, porque estamos convencidos y convencidas de que este país no puede ser tan desigual, tan injusto. Pero sin duda, presidente, le quiero preguntar desde su posición personal, ¿cuánto puede afectar, por ejemplo, a propósito del tema del agua? O de las zonas de sacrificio, que fueron materias que hemos estado conversando en este programa durante todo este año. Comunidades completas con problemas ambientales y sociales tan grandes que en esta oportunidad parecieran haberle dado la espalda a sus propios derechos al votar en mayoría por el rechazo. Pero sabemos ahí nuevamente que el papel de los grandes medios de comunicación fue un factor fundamental para confundir, para engañar, sumado también a la misma campaña, puesto de rechazar para reformar. Vamos a ver ahora cuánto efectivamente eso es real. Yo la verdad es que tengo absolutamente mis dudas, no creo. Pero en ese escenario, presidente, ¿cómo posible? ¿Cómo es posible construir una nueva propuesta en el escenario que se nos pone adverso? A ver, yo no sé si todas aquellas personas que votaron rechazo leyeron realmente el texto que se estaba proponiendo. Porque si uno pensaba entonces que los temas ecológicos no importan y que hay que echarle para adelante nomás, o sea, matar gente, contaminar, qué sé yo, o especies marinas o aves, Yo creo que no lo leyeron. Y ese fue un aspecto que fue parte de los fenómenos del rechazo, porque la derecha tuvo prácticamente un año para una campaña de mentiras con mucha plata. Nosotros tuvimos 2 meses con muy poca plata, y ayer en el pleno decíamos quién era capaz en 2 meses de explicar un texto que tiene 180 y tantos artículos o normativas. Muy difícil en 2 meses. Yo creo que no preveímos todas esas cosas, no previmos bien los plazos, no los medimos. Entonces tenemos responsabilidad indudablemente también en eso, por no prever. Pero alguien decía, Marx decía, que los pueblos aprenden por la experiencia. Aprenden por la experiencia. Bueno, esta es una experiencia, y el pueblo ha hablado, pero es su experiencia. Y bueno, yo le quiero decir, por ejemplo, que sé que en las zonas agrícolas, mucha gente decía que con toda esta ley de protección de los animales como sintientes, no iban a poder matar los chanchitos, ni los corderitos, ni los pollos, y no los iban a poder negociar. Claro, si no se explica bien, es un sentimiento que surge, y usted puede apretar esa tecla. Entonces esas son las teclas que apretaron los del rechazo, las teclas del sentimiento más que de la razón y la comprensión. Es así. Ahora usted dice, ¿cómo se podrá? Yo espero que los sectores que votaron por el rechazo, pero los que son los sectores dirigentes, los que son parlamentarios, diputados, entenderán que el defender la naturaleza y el medio ambiente tiene un valor para este país. A no ser que algunos estén pensando, es un negocio, entonces no, echemos abajo nomás los glaciares, y después, bueno, nos quejamos de la sequía, pero ahí está el problema. Cuando saben los agricultores que si se destruyen los glaciares por una obra de minas que no es bien establecida, nos quedamos sin agua, a lo mejor no lo saben. Entonces todavía queda mucho camino por recorrer, pero yo espero que en aquellos que están en un poder del Estado, que es el Congreso, aunque piensen de derecha o de izquierda, se den cuenta que estos temas son cruciales para el país, son cruciales. La defensa del medio ambiente, del agua, de que el agua sea un bien de bien común, a no ser que quieran seguir haciendo negocio con el agua y enriqueciéndose. Claro, porque le dijeron a los campesinos de aquí para el sur incluso, mire, si gana el apruebo, se van a perder las concesiones de agua, entonces ustedes no van a poder regar sus campos. Es evidente que eso no lo dice la Constitución, todo lo contrario, se iba a mejorar mucho la posibilidad de acceder al agua de todos esos sectores que hoy día tienen que estar peleando con los grandes dueños de concesiones de agua. Pero ese era el problema, y yo espero que lo entiendan, porque nosotros varias veces hemos querido cambiar el tema de las concesiones de agua en el Parlamento, y pudimos reducir un poquito la vigencia de las concesiones de agua, que eran para siempre, para séculos. Creo que se redujeron a 30 años, pero y después dijeron 30 años, pero prorrogables. Entonces casi lo mismo. Y sabemos que hay algunos que teniendo concesiones de agua, a lo mejor ni la ocupan, pero la negocian, la venden, o van al banco y sacan un crédito en base a las concesiones de agua que tienen. Pero creo que no alcanzamos a explicar todo eso con claridad. Y yo espero que la defensa del agua sea una cuestión fundamental. Presidente, sí, dígame nomás. Mire, yo le voy a preguntar una cuestión que es de creo yo, de fondo del Partido Comunista. Mucha gente ha comenzado a reaccionar un poco virulentamente contra la gente pobre que votó rechazo, y eso es un fenómeno que a mi juicio no es correcto, pero bueno, en mi juicio no. ¿Qué piensa el Partido Comunista respecto a eso? Porque yo pienso, por lo menos en lo personal, que hay una responsabilidad política de que la gente no haya logrado comprender la importancia de la transformación. Eso mismo que está explicando usted con respecto al agua y otros temas que son súper importantes, pero ¿cómo reacciona el Partido Comunista ante esto, que es el pueblo pobre? No, echarle la culpa a ese pueblo sería un pecado por parte de los comunistas. Claro, indudablemente no puede decirse así. No son culpables de la pauperización, no son culpables de la rabia que tengan contra el sistema, porque es contra el sistema finalmente y contra la institucionalidad que los ha mantenido largos años en esa situación y que no les cambia. Yo que he hecho tantas campañas y me he encontrado tantas veces con eso, bueno, ¿qué saco con ir a votar? Y esos son los que vinieron a votar ahora. ¿Qué saco con ir a votar si las cosas siguen igual? Entonces yo los entiendo finalmente. Hay que entenderlos y hay que entender que mientras no mejore la situación económica de esas personas, van a seguir votando en contra. Y ahí es donde está también radical la mayor fuente de delincuencia, es donde el narcotráfico se centra, todo eso, pero no son culpables ese sector de nuestra población. Yo creo que la segunda vuelta presidencial, muchos jóvenes que no habían votado nunca se volcaron en la segunda vuelta para apoyar a Boric en defensa del proceso constitucional, porque acuérdense que Kast estaba totalmente por el rechazo. Él ya hizo, en esa época, ya hizo campaña por el rechazo con una serie de mentiras en esa época, ¿no? Y la continuidad de la propaganda de la derecha por el rechazo era la continuidad de lo que dijo Kast y que instaló Kast y que ganó mucho terreno con esa mentira. Pero esos jóvenes vinieron a votar y ya quedaban pocos jóvenes nuevos votantes. Los nuevos votantes vinieron de esos sectores que no habían votado nunca, pero que era porque veían que su situación no cambiaba. ¿Y cuál es la obligación nuestra? Bueno, mirar eso y ver que en toda esta discusión, incluso si se abre un nuevo proceso, tenerlo en cuenta, y el gobierno tendrá que tenerlo en cuenta. Y tendrán que verse, a pesar de lo apretada que está la situación económica por el país, bueno, habrá que ver cómo y de dónde, qué medidas. Esperemos que este ciclo de crisis, de recesión incluso, ojalá termine pronto, pero no se vislumbra que termine muy pronto. No se vislumbra, pero creo que, bueno, yo no soy parte del ejecutivo. Lo único que puedo decir es decirle al ejecutivo estas cosas, pero que dispone, que bueno, que veamos qué posibilidades hay, ¿no?, de mejorar la situación de la gente. Patricio Palma. Sí, haciendo un paréntesis internacional, presidente, esta semana fallecieron dos personalidades importantes en el mundo occidental, por lo menos: la reina Isabel II de Windsor y Mijaíl Gorbachev. Quería preguntarle qué sentimientos o qué reflexiones le surgen a propósito de estas dos personas que han dejado este mundo y que tuvieron alguna influencia en los hechos internacionales. Bueno, la primera, la reina Isabel. Bueno, yo creo que ella es toda una época, tenía casi 100 años. ¿Cantaba ranchera, dice usted? ¿Ah? No, y ¿cantaba que ranchera? No quiero hacer ni una sátira, porque la distancia que tenemos, nosotros no somos realistas, ¿no? Somos republicanos. Aunque el Partido Republicano de Chile a lo mejor es realista. buen alcance. Pero ella es toda una época, es una historia. O sea, no se puede desconocer su papel. Incluso usted la vio como a dos días antes de su muerte, cómo recibió a la nueva ministra en inglés. Es una mujer que es dable concederle que ella fue una mujer importante. No, no podríamos decir lo contrario, aunque cuando uno ve todo cómo viven los reyes, cómo viven todos los cortesanos, claro, dice, ¿para qué tener tanto rey, tanta cuestión? Pero para algunos países son los símbolos patrios casi, ¿no? Son los símbolos patrios. Nosotros somos más cercanos a la Revolución Francesa, que echaron abajo la monarquía y no la repusieron nunca más. Y sobre Gorbachov, bueno, yo creo que Gorbachov en un momento no tuvo malas intenciones, tenía buenas intenciones, pero se equivocó porque le abrió demasiado espacio a la intervención norteamericana en los asuntos de la Unión Soviética. Se dejó de llevar porque creyó, él era muy defensor de la casa única europea, me acuerdo, que pensaba que todos los países europeos se iban a juntar para convivir, para mejorar las condiciones de vida. Y pareció que un tiempo era así, que Rusia, ya no comunista, podía formar parte de ese mundo. Pero como igual Rusia se mantuvo como una potencia militar que le iguala a Estados Unidos en poder, o tal vez lo supere en este momento, y que empezó igual a renacer de la crisis que se produjo después de la Unión Soviética, porque después de la caída de la Unión Soviética hubo crisis económica en Rusia compleja. Los norteamericanos dijeron, no, nuestra hegemonía está en disputa, y veamos lo que está pasando ahora. O sea, todas las promesas que le hicieron a Gorbachov respecto a lo que iba a pasar, no se ha cumplido ninguna. Y ahí está la causa de la guerra de Ucrania y de todo lo que está pasando. Pero él quería, claro, de alguna manera tratar de modernizar, no sé, aunque se emplea mucho esa palabra de que vamos a modernizar las cosas, pero la verdad es que a veces la modernización son retrocesos. Perestroika y glasnost significaban eso, claro, ¿no? Perestroika y glasnost. Y él quiso hacer eso sin el Partido Comunista, no considerando al Partido Comunista. Entonces debilitó al Partido Comunista, debilitó al poder y se le vinieron todos encima. Y tenemos lo que tenemos. Pero eso fue Gorbachov. No, yo la verdad es que no lo voy a tratar de ni de traidor, ni voy a despotricar contra él. Fue el último presidente de la Unión Soviética, pero se equivocó. En un momento se equivocó, con buenas intenciones tal vez. Muy bien. Karen Medina, le dejamos la última pregunta para el presidente. Sí, presidente, a 49 años del golpe de Estado, es importante validar, reconocer las numerosas iniciativas de recuerdo y reivindicación de memoria y de justicia, ¿cierto? Y de lucha contra la impunidad que se están realizando en todo el país. Yo ayer participé en la Plaza de Quilicura en una actividad que se realiza todos los años en la previa al 11 de septiembre, recordando a las víctimas del golpe. A los detenidos desaparecidos, a los ejecutados políticos. Han pasado 49 años. ¿Por qué es importante que esta fecha y las consecuencias del golpe sigan siendo una materia tan sensible de movilización que hasta el día de hoy siga significando ceremonias, ¿cierto?, como la de hoy en La Moneda, la actividad del Partido Comunista frente al monumento al presidente Salvador Allende, por ejemplo? ¿Por qué no podemos bajar los brazos en materia de derechos humanos, presidente? Yo primero una reflexión. Salvador Allende, y lo dije frente al monumento, y Salvador Allende, él ofrendó su vida por la democracia. Él creía en la democracia y él quería llegar al socialismo por las vías institucionales de la democracia. Y era una posición verdadera. Era una cosa que sorprendió al mundo, incluso que se abriera esa posibilidad, porque hasta ese momento todo habían sido revoluciones o insurrecciones. Estaba presente la revolución rusa, y estaba presente la revolución cubana, que en ese momento encantaba a millones de jóvenes en todo el mundo. Él también ofrendó su vida por el pueblo de Chile, porque él su vida la dedicó de alguna manera a elevar las condiciones de vida y la dignidad del pueblo de Chile y los trabajadores, fundamentalmente, y las mujeres de Chile. Yo creo que él tenía un discurso muy claro, premonitorio, respecto a las mujeres, y él ofrendó su vida en la defensa de la Constitución. Nos regía en ese momento la Constitución del 25, a esa Constitución que fue mancillada por quienes se juramentaron defenderla, y que la mancillaron con el golpe de Estado. Ese golpe de Estado lo dieron en nombre de la libertad y la democracia, pero lo que le dieron a Chile finalmente fueron 17 años de dictadura, con violaciones sistemáticas de los derechos humanos, miles de muertos, miles de desaparecidos, decenas de miles de torturados, exiliados, exonerados, etcétera, etcétera. Pero Allende mostró un camino claro, y para entender la grandeza de Allende, cuando él vio que había una crisis, que era muy difícil seguir gobernando en esas condiciones, porque la derecha, los grupos económicos, bloquearon los caminos, escondieron los productos de primera necesidad, bloquearon los créditos para Chile. Estados Unidos, que desde un comienzo empezó a conspirar y a preparar el golpe, ¿no es cierto?, que incluso acordémonos que asesinaron a un general para impedir que asumiera Salvador Allende, y al final después asesinaron a otro general, que era un general demócrata y de la línea de la no injerencia en los asuntos políticos de los militares, el general Carlos Prat. Y el primero Schneider también, se habla de la doctrina Schneider, que era de no comprometerse en golpes de Estado ni en represión al pueblo. Y Allende, ese día 11 de septiembre del año 73, en la Universidad Técnica del Estado, hoy día USACH, iba a anunciar un plebiscito nacional. Un plebiscito nacional para iniciar un proceso constitucional, pero en el cual él ponía también a disposición su cargo. Eso muestra la grandeza de Allende, ¿no? Y el golpe de Estado que está presupuestado para algunos días después se adelantó cuando supieron que Allende iba a anunciar el plebiscito. Se adelantó cuando supieron que Allende iba a anunciar el plebiscito. Fue un golpe totalmente a mansalva. Lo dijo muy bien el presidente Boric hoy día. Fue una solución a la crisis con las armas, con la violencia, con la muerte, ¿no?, con la traición y con el engaño, porque hubieron altos mandos del ejército que traicionaron, el que era comandante en jefe y que el propio Allende lo había nombrado, el alto mando de la marina, de la aviación, que pasaron por sobre los militares que eran de la doctrina Schneider. Muchos de ellos murieron, pero no murieron porque fueron causa de ataques extremistas, como dijeron, sino que ellos mismos los mataron, los torturaron, ¿no? Otros tuvieron que irse del país. Entonces, ¿qué significado? ¿Por qué sigue tan vivo esto? Por eso, porque Allende mostró un camino, una senda que aún no se ha cerrado, que aún no se cierra, que sigue abierta, ¿no? La dignificación del pueblo de Chile, la dignificación del trabajo, lo que significan las mujeres de Chile, los jóvenes de Chile. Eso es lo que está presente. Y además está presente toda esa ignominia que significó tantos muertos, y está presente el que existan todavía más de 1,000 detenidos desaparecidos, de los cuales nada se sabe. Yo escuché y me alegré mucho cuando el presidente Boric dijo: vamos a formar una comisión de búsqueda con los familiares de los detenidos desaparecidos, porque hasta ahora no era así. No. Primera vez que escucho esto. Y espero que, si todavía queda algunos que tengan antecedentes, los entreguen. Los entreguen. Yo dije también que nosotros no teníamos odio en este momento, pero que tenemos la necesidad de conocer la verdad y de la justicia y terminar con la impunidad, ¿no? Y también claramente dije ante Allende que nosotros no vamos a renunciar a nuestras convicciones, por más que se haya producido esta derrota este 4 de septiembre. No vamos a renunciar, no renunciamos una vez con el golpe, cuando toda la vida nuestra estuvo en peligro o fuimos torturados. Y no, no renunciamos y no vamos a renunciar a otra. Pero sin embargo, estamos dispuestos a dialogar para seguir adelante con la democracia, perfeccionándola y esperando con eso que podamos avanzar hacia la solución de todos estos problemas que hemos hablado, que incluso permiten que campañas, ¿no? Campañas tan burdas, yo lo diría hasta, no sé, de cierta esquizofrenia, puedan engañar a tanta gente. Ahora, el engaño es por un tiempo. El engaño es por un tiempo. No puede seguir siempre permaneciendo. Eso le podría decir que tiene que permanecer esto. Bueno, mientras se preparan para la reflexión final, yo les voy a leer lo que nos han llegado como saludo. Pitufquén, Winnipeg, Canadá, Maipú, Iquique, Chillán, Traiquén, Rengo, El Monte, Curacautín, Temuco, Santa Juana, Quillota, Pudahuel, Valparaíso, Quilicura, Macul, Colina, Santiago Centro, San Antonio, Puente Alto, Sydney, Australia, San Joaquín, Cabildo, Chépica en la provincia de Colchagua, Parral, Win, Canberra en Australia, Carrera de Tango, Curicó, Montevideo en Uruguay, Ovalle, Linares, San Bernardo, La Florida, Quilpué, Santa Fe en Estados Unidos, Coquimbo, Huépil, la comuna de Tucapel, Pedro Aguirre Cerda, Rancagua, Loncoche, Atacama. Nos faltaron los pulpitos, no sé qué pasó, se le habrá cortado el internet, alguna cosa por el estilo. No sé lo que les pasa a los pulpitos, pero cambian mucho de echar los pulpitos. Bueno, ¿quién comienza con la reflexión? Don Patricio. Yo, digamos, me voy a colgar, si se quiere, o tomar de la reflexión que hacía el presidente del Partido Comunista para hacer mi reflexión personal, porque comparto, por cierto, lo que él ha estado señalando, que me parece tremendamente importante y vigente. Si bien Allende fue uno de los máximos exponentes del liderazgo popular en el siglo XX, pienso que su presencia continúa orientando y continúa viva en el pueblo de Chile y en muchos lugares. Veo en la televisión cómo se desarrolla la romería tradicional del 11 de septiembre al Cementerio General, con algunos incidentes en el día de hoy, pero eso me recuerda que realmente esta figura está presente y va a continuar acompañándonos en la lucha seguramente por mucho tiempo. Efectivamente, hoy día el presidente Boric anunció que el plan que ya había informado hace algún tiempo de búsqueda de los detenidos desaparecidos se cumplirá hasta sus últimas consecuencias, dijo, y eso significa agotar los esfuerzos para encontrar la verdad, mantener la memoria, hacer justicia y otorgar la justa reparación a quienes la necesitan. Creo que es un gran homenaje a Salvador Allende señalar hoy día esta voluntad de encontrar a los desaparecidos, a nuestros desaparecidos, que ofrendaron todo por contribuir a la libertad, a la liberación de nuestro país que estaba oprimido por esa dictadura odiosa. Creo que el 11 de septiembre, como me han escrito algunos, es un día de grandes emociones que hay que cultivar, pero al mismo tiempo atesorar como fuentes de optimismo para lo que viene. Y a mí no me cabe duda que cualquier momento difícil de la lucha política como el que se está viviendo hoy día, después de la derrota del domingo pasado, será superado por esta fuerza que nos legó Salvador Allende cuando dijo que su voz seguiría resonando entre los pobres. Eso. Gracias, Patricio Palma. Le quiero decir que se agregaron saludos desde Atacama, Graneros, Lota, Suecia. Y también nos dicen que el discurso que hizo el presidente Guillermo Tellier en el monumento, a los pies del monumento de Salvador Allende, está en la página del Partido Comunista, si lo quieren escuchar. Karen Medina. Está muteada, ahí se desmuteó. Bueno, sin duda, sumarme a la conmemoración de estos 49 años, a la revalidación, sin duda, del gobierno del presidente Salvador Allende, a las víctimas de la dictadura y al compromiso incansable de verdad y justicia, pero también de construcción de memoria colectiva. Creo que eso es preciso, que eso nos hace falta. Creo que es un deber que la sigamos construyendo, porque es parte también de la vocación cívica que creo que le hace falta a nuestro pueblo. Junto con eso, creo que es importante también reconocer y avanzar la reparación de las víctimas del estallido social, por un lado, de los asesinados durante el estallido, de los mutilados y mutiladas durante el estallido, de los presos políticos. Creo que ahí todavía tenemos temas pendientes, como sin duda lo fueron las reivindicaciones de hace 3 años que generaron toda esta revuelta popular, demandas que hoy siguen absolutamente pendientes a pesar del resultado del domingo pasado, donde materias tan importantes como el derecho a la salud, a la vivienda digna, a la educación, a las pensiones dignas, a un medio ambiente sano, seguirán siendo nuestras banderas de lucha hoy, mañana y siempre, y no nos cansaremos, a pesar de este escenario complejo hoy, de seguir empujando y avanzando junto al pueblo transformador en favor de un Chile más justo y digno. Así que son mis palabras en el día de hoy, queridos contertulios. Gracias, Karen Medina. Se agregaron saludos desde Suecia, desde Ñuñoa, desde Guanaquero. Suecia ya lo había leído. Desde Ñuñoa y desde Guanaquero. Presidente. Bueno, yo creo que todos y todas nos empezamos a preparar para conmemorar los 50 años del golpe. En relación a eso, quiero decir que hay un interés mundial, no solo en Chile, de muchos países nos han llamado, nos siguen llamando, de cómo vamos a conmemorar los 50 años del golpe. Y eso habla de que nada está olvidado. Y especialmente yo les digo a las nuevas generaciones, incluso muchos que están afectados por el rechazo, lo que me parece que hay que estar afectado y no hay que contener las emociones, pero sin embargo dejar la disposición para la lucha. Primero, que no pierdan las esperanzas, no las pierdan, ¿no? Y se los digo por experiencia propia. Soy uno de los supervivientes, como se quiera decir, del golpe de Estado, 17 años de dictadura, de tortura, de todo eso. Y no hay que perderlas, porque siempre, siempre podrá equivocarse por momentos el pueblo de Chile, pero al final siempre es la verdad la que triunfa. Y más temprano que tarde, como decía Allende, esa verdad va a triunfar. Gracias, presidente. Gracias, Patricio Palma. Gracias, Karen Medina. Gracias a nuestros auditores que nos han escrito. Gracias también a, por supuesto, a Andrés Solimano, que estuvo en la primera hora, en la primera parte, y a quienes han estado a cargo de las transmisiones desde el Facebook Live, desde el webmaster de la transmisión online, y a quienes están los estudios de Radio Nuevo Mundo y la producción con Sergio Reyes. Hasta la próxima semana, en este mismo horario, de domingo a domingo, chao, chao. Sin restricción. Que estén muy bien. Chao. Chao. Chao. Gracias. Muy bien, dejamos hasta aquí este paso entre telones lo que hay tras cada noticia. Por supuesto, la invitación es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.